Berríos para que pueda dar las palabras de bienvenida. Walter Quispe Ríos. Bien, vecinas y vecinos, en primer lugar, con la venia de nuestra alcaldesa, licenciada Soledad Chapetón Tancara, a nuestra hermana, subalcaldesa Irene Condori, subalcaldesa del Distrito 8, a nuestros ejecutivos, también aquí a la supervisión, gracias a la empresa Sólidos, arquitecto Martínez, vecinas y vecinos, en nombre de las urbanizaciones beneficiadas, hermana alcaldesa, le doy la bienvenida a este distrito, a estas zonas, que esta obra, para hacer el inicio de obra, correspondía a la hermana. Yo me siento muy feliz, muy contento, hermano. Vecinas y vecinos, yo les pido un fuerte aplauso a para nuestra alcaldesa, que hoy va a encarar este proyecto grande que está conformado casi como 2 kilómetros, hermanos vecinos. Vecinos. Hermana alcaldesa, este distrito, estas urbanizaciones, Antofagasta, Senegal 79, San Francisco, San Pedro, San Pablo, urbanización anexo 16 de noviembre, Chichimarca, Cristal 1, Cristal 2, estas zonas, a varias urbanizaciones va a beneficiar, hermana, donde este proyecto ha habido en palabras, hermanos y vecinos y vecinos. Ustedes saben muy bien, donde no había un proyecto de diseño final. También yo agradezco a los ex dirigentes antes de nosotros. Yo como presidente de Antofagasta estoy cumpliendo un año más de vida, un año de gestión, hermanos vecinos. Aquí era el compañero Freddy, un presidente igual, ¿no? Siempre en apoyo conjunto, en coordinación, tanto con los ejecutivos, este proyecto se ha hecho aprobar y se ha inscrito en el POA en la primera justicia de este año. Pero yo entiendo, con las administraciones ha habido esos percances, pero para que vaya en legalidad, hermano alcaldesa, usted muy bien conoce la carpeta. Es así, hermano. El que no habla, yo se des, hermanos, el compromiso de trabajar para nuestros distritos, para nuestras zonas. Yo me siento muy feliz, muy contento. Yo quiero alcanzarle, hermana alcaldesa. Yo sé que su tiempo está muy apretado. Vamos a dar una vuelta, hermana. Tú has visto el recorrido. Los vecinos, ese cariño de las vecinas. Yo le agradezco, hermana alcaldesa, por su tolerancia, por su tiempo. Y también aquí a la empresa, ¿no? Sólidos. Arquitecto Martínez. Tú has visto, yo soy un comprometido que la obra se ejecute lo más pronto posible en el tiempo establecido. De eso tampoco me voy a exagerar, hermanos, con los dirigentes aquí sin coordinación. Y que la empresa, yo creo que es seria, ahí están sus maquinarias, yo veo, yo me siento feliz, hermanos, vecinos y vecinos. Y también aquí a la alcaldesa, decirle a nuestra alcaldesa honorable, este coliseo, tú lo ves aquí en nuestra frente, hay un proyecto ya terminado a diseño final. Aquí sabe el presidente de 79, hermana, no sé, a la subalcaldesa, por favor, con sus técnicos, hay que pedir un informe, a ver, este coliseo, que esté terminado, pues, hermanas, que esté en uso, porque está cerrado, no podemos dar, porque no tiene, en primer lugar, sus camarinos, instalación sanitaria, electrificación, ¿no? Entonces, hermanas, hay que prever también eso, porque el proyecto está en eso contemplado, casi abarca, les encuentro casi a 7 millones más todavía el proyecto de diseño final para conclusión. Entonces, hermana alcaldesa, yo también he preparado un proyecto terminado a diseño final, hermana alcaldesa, yo lo voy a entregar en este momento, en vista de los vecinos, para mejorar nuestros barrios, nuestras calles, nuestras avenidas, hermana alcaldesa. Yo, por favor, lo voy a entregar y por esto, hermanas, no quiero cansarles. ¡Que viva nuestra alcaldesa de la Ciudad del Alto! ¡Viva! ¡Que viva nuestra subalcaldesa del Distrito 8! ¡Viva! ¡Que viva nuestros ejecutivos del 8! ¡Viva! ¡Viva las urbanizaciones beneficiadas! ¡Viva! Muchas gracias. Aplauso también para el representante de la urbanización Antofagasta, Es el compromiso de nuestra Warmi alcaldesa de realizar obras, más obras para la ciudad del Alto y sin corrupción. Esta es una muestra clara de toda la intención que tiene nuestra primera autoridad. Vamos a dar también la palabra al señor Celestino Patti, representante de la Federación de Juntas Vecinales del Distrito Municipal número 8. Bien. Hermana Soledad Chapetón, alcaldesa de Ciudad del Alto, felicidades, bienvenido a la parte central. Esta es la parte central, ustedes conozcan, del Distrito Municipal número 8. Hermano ingeniero de Sólidos, empresa que está presente, arquitecta, la supervisión, hermana subalcaldesa Irene Condori, hermanos presidentes, presidentas de las diferentes urbanizaciones del sector central, banda de músicos, plantel docente de la unidad educativa de España está acá, plantel docente de la unidad educativa Italia, perdón, tal vez no está, y quiero la banda de hierba que está presente acá, hermanos, vecinos, vecinas, muy buenos días. Buenos días. Es verdad que hoy día estamos haciendo el inicio de esta obra tan anhelada desde la gestión 2012. Se ha peleado, se ha hecho el proyecto, pero no se ha encarado de verdad. Hermanos, vecinos, vecinas de la parte central, en el foro reformulado anteriormente estaba, hemos ido peleando para que esta obra sea escrito en el reformulado 1 cuando estaba en la gestión de Batuki. Hermanos, de verdad, la hermana Soledad ha empezado este inicio de esta obra, que cuenta la obra 11 millones desde el inicio del local Junita hasta Ojos de Salado. Quiero decirles también a la honorable alcaldesa, de verdad tenemos proyectos macros que se va a ir inscribiendo al posterior. Falta de Ojos de Salado hasta Arica, la continuación de esta avenida. También quiero decirles, este proyecto Coliseo falta para terminar la tercera fase. 7 millones que aún todavía falta, que la obra fina, camarines, todo eso. Quiero decirles a la honorable alcaldesa, felicidades, haber estado aquí presente. Algunos alcaldes han llegado, a veces no han llegado aquí, hermanos. Por eso quiero decirle también felicidades a la honorable por haber llegado el inicio de esta obra. Y creo, vamos a ver, encarar también al hermano ingeniero, que continúe, hermanos. Y en el proyecto que está también hecha obra, honorable, usted conoce, la avenida Japón, es grande que está también que en el toda de este 2016 se ha inscrito en avenida Japón, avenida Copacabana, avenida Arica, ha adentrado esas obras para preinversión de proyecto, hermanos. Sector central, eso es lo que quiero decirles. La avenida periférica también está donde que va a ir desde la extranja, va a ir hasta Viaje, hermanos. Esos proyectos grandes están, hermanos. Se ha escrito, yo quiero también agradecer a la honorable, que es este verdad, hacha obras, me parece bien, porque va a haber conexión, entre conexión, hermanos. Por tanto, no quiero cansarles. Quiero decir, hermanos, vecinos, vecinas, desde la Federación de Juntas Vecinales, hermanos, estoy a cargo del Distrito Municipal número 8 como secretario de organizaciones, hermanos, para que conozcan, me conocen muchos vecinos, porque yo soy del sector también acá, honorable, es mi casa, de aquí a una cuadra, hermanos. Y por lo tanto, quiero decirnos cuántas jalayas. ¡Jalaya la hermana Soledad Chapetón, alcaldesa de Ciudad del Alto! ¡Jalaya Distrito 8! ¡Jalaya inicio de esta obra de Incahuasi! ¡Allá de las urbanizaciones beneficiadas, Distrito Municipal número 8! Muchas gracias, hermanos. Muy bien, momento también de escuchar las palabras de circunstancia a cargo del representante de control social del Distrito número 8. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al señor Alfonso Ramos Chino. Todas las palmas, porque vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primera autoridad, a la alcaldesa Soledad Chapetón, que tiene el propósito de realizar más obras para la ciudad del Alto y sin condiciones. Muchas gracias, muy buenos días, queridos vecinos y vecinas. Gracias por el bonito recibimiento, el cálido recibimiento al inicio de esta obra. Yo me siento muy agradecida por cada una de las palabras que ustedes me han dicho durante el trayecto de este recorrido. Quiero, por supuesto, saludar la presencia de las autoridades sociales, aquí el compañero Celestino Patti, también representante de la Federación de Juntas Vecinales, los presidentes que también están de diferentes urbanizaciones o zonas, como nosotros denominamos aquí en la Ciudad del Alto, que también han decidido sumarse a este trabajo. Ustedes, parte de nuestro control social, queridos vecinos y vecinas. Por supuesto, es importante también saludar la presencia acá de nuestra subalcaldesa, la compañera Irene Condori. Estamos también con la responsable de la supervisión, la ingeniera Vanessa, que también está aquí, la compañera Vanessa Vega, que va a estar permanentemente haciendo seguimiento. Ella es directora de supervisión de obras del Gobierno Municipal del Alto. Estamos también con la persona que ha adjudicado esta obra, la empresa Sólido, que está acá presente. Tiene que ser sólido el trabajo, compañeros, ¿no? Creo que es importante recomendar. ¿Por qué? Porque es un trabajo que tiene que tener durabilidad de 20 años. Eso es lo que nosotros estamos proyectando. Y también, aunque se ha inscrito, queridos vecinos y vecinas, a inicio de año esta obra, es importante también informar de que estaba trancado. Poco más se lo tranca con la puerta, con la carpeta. Y nuestra gestión, queridos vecinos y vecinas, con responsabilidad y también porque hemos ofrecido a nuestra urbe alteña las hachaobras, es que estamos, pues, hemos trabajado permanentemente con el acompañamiento, es cierto, de varios de los dirigentes, quizá no todos, pero varios de los dirigentes que se han preocupado, hemos estado ayudando. Aquí el presidente me decía hace unos minutos atrás, nos ha ayudado el ingeniero René Loaiza de licitaciones, y ese es el compromiso que tiene nuestro equipo de profesionales en la alcaldía, queridos vecinos y vecinas. Yo sé que tantos años ustedes han esperado esta obra, y gracias a Dios, hoy estamos dándole este primer puntal de inicio, también pidiéndoles a ustedes que seamos fieles vigilantes, porque como conoce la empresa, se tiene que acabar esta obra el 17 de junio del próximo año. Tenemos nosotros que ser, por eso decía, ojos vigilantes de este proyecto, porque además tiene una inversión muy importante. 11.402.602 bolivianos que va a implicar esta obra, la cual ese beneficio, como ustedes decían, quizá no va a ser solo para estas zonas, sino va a ser para el distrito. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que podamos trasladarnos de manera mucho más rápida, de manera mucho más limpia, como alguien decía, no solamente para estas zonas beneficiadas, sino también las que están colindantes a las nuestras. Esa es la responsabilidad con la que nosotros el día de hoy damos inicio de esta obra y les pedimos nuevamente de que podamos estar de la mano. Nosotros como nueva gestión hemos recibido muchos problemas y amenazas durante estos últimos meses. Estas cúpulas de poder que lastimosamente aprovechaban de la gestión a la cual nosotros hemos dicho basta, porque esa tiene que ser una gestión transparente. Y cada uno de los bolivianos que tenemos en tema de recursos dentro del municipio tiene que ser para la población. A algunos no les gusta, a algunos se incomodan. Por eso es que nosotros les pedimos también a ustedes siempre su apoyo. Vamos a también, como me decía, una compañera prácticamente en una de las últimas paradas. Pídase a Dios, señora alcaldesa, para que le dé iluminación, para que le dé apoyo, y nadie va a estar en contra de usted. Y esa es la razón por la que seguimos de pie. De pie seguimos porque gracias a Dios estamos aquí. También sabemos que ustedes nos apoyan y por eso es que vamos a seguir hasta el final, porque nuestra ciudad del Alto se lo merece. Eso es importante decirles. Nosotros nunca vamos a bajar la cabeza, nunca vamos a intimidarnos por algunas amenazas que nos lleguen. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos con la verdad y estamos también al lado de nuestro pueblo alteño. Nuestra ciudad ha esperado mucho tanto tiempo y es momento también de engranar nuestro trabajo. Eso les voy a pedir también aquí a las autoridades sociales, presidentes, presidentas de zona, codirigentes, autoridades de la Federación de Juntas Vecinales, Control Social. Creo que es importante que todos nos unamos para poder exigir lo que a la ciudad del Alto le corresponde. Tantos años hemos visto cómo otras ciudades y otros departamentos han desarrollado, inclusive sin pedirles ha llegado, y nosotros como ciudad hemos estado postergados. Pero creo que también es la razón por la que ustedes han elegido a una Warmi para que esté al mando del municipio, ha sido la razón por la que han elegido también quizá a otro color político, porque hay que ser complementarios. Todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos y tenemos que ser atendidos en esa misma magnitud. Que sea en buena hora el inicio de esta obra, queridos vecinos y vecinas. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con una responsabilidad y aún así nos sentimos muy agradecidos por el recibimiento y el cariño que ustedes han tenido para con nosotros hoy en la mañana. Yo lastimosamente voy a tener que abandonar este escenario, voy a dejar aquí a la compañera Irene, subalcaldesa, tengo que desplazarme al distrito número 4, estamos haciendo también inauguración de agua potable en este distrito, y bueno, sé que ustedes comprenden, hemos hecho un recorrido, no va a ser la primera vez que estoy aquí, voy a volver de sorpresa, inclusive aquí a los compañeros de la constructora les informamos que vamos a estar de sorpresa en este lugar, porque hay que hacer seguimiento de esta obra. Hay que cumplir con lo programado y también estamos seguros de que ellos van a responder a la exigencia de nuestros vecinos. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que esta obra, como hemos dicho también chayando, que se cumpla desde el principio hasta el final, con todo completo, queridos compañeros, vecinos y vecinas. Muchísimas gracias y ayúdenme a decir ¡que viva la Ciudad del Alto! ¡Que viva el distrito número 8! ¡Que viva! ¡El Alto de pie! ¡El Alto de pie! Gracias, compañeros, muchas gracias. Fuerte aplauso y un viva, que viva nuestra querida alcaldesa, nuestra Warmi alcaldesa Soledad Chapetón, que viva. Muy bien, vamos a entonar también el himno a la ciudad del Alto a cargo de la banda municipal de la ciudad del Alto. Oh, gracias nuevamente la presencia de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, que el día de hoy se hizo presente para dar este acto de inauguración. Bien, hermanos vecinos, honorable, un ratito por favor. Honorable, hermanos vecinos, en este momento quiero hacer la entrega, la nota, que tenemos una obra que está entrando a esta obra, el Ojo de Salados, que beneficia más de 30, 40 urbanizaciones, se priorice y también la continuidad de esta avenida, desde Ojos de Salado hasta las 10. Y voy a hacer prácticamente la entrega, la nota, solicitando como la Federación de Juntas Vecinales esta obra que voy adelante, hermanos. Vamos a la hermana Andrés, antes que vaya, le recepciona la nota correspondiente por todo el sector, también de la Federación, que estamos viendo para que se tengan todos los servicios básicos esa obra, hermanos. Creo que hermanos, para hermana Soledad Chapetón, pues hermanos, un aplauso fuerte, hermanos, para que estas obras se encaren de verdad, hermanos. Muchas felicidades desde la Federación de Juntas Nacionales a cada uno de ustedes. Felicidades también a todos los que están autoridades del municipio. Felicidades también a quien ingeniero de Soledad. Son los que de verdad que encaren, hermanos, la obra de esta avenida. Muchas gracias. Muy bien, estamos en una actividad muy importante, el acto de inauguración de la avenida Incahuasi, y vamos a mostrarle todo el cariño que le tenemos a nuestra alcaldesa por este tipo de obras que se está realizando. La vamos a despedir con un fuerte aplauso. Más obras para la ciudad del Alto y sin corrupción gracias a la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón. Muy bien, ahí se despiden también los niños que le tienen el cariño y el aprecio a nuestra alcaldesa. Pero vamos a continuar con el programa preparado para el día de hoy. Tenemos un número especial a cargo de la Unidad Educativa República de Italia. Alcaldesa Ukumaraki, Yatichirinaka Ukumaraki, Masinaka. Nayasti más chapart ahí, chapart abayaja, rojis atarativa, de rojos marales aro, rojis atarativa, tapajata, mamujata. ¡Pero te hago para el pato! ¡Yo con tan que hace así! ¡Y si te da capapi! ¡Cora que ante la capapi! ¡Me iré pacha que no casata! ¡Soy una pati, papana! ¡Como reki! ¡Soy una cara sin paja! ¡Tapajaste! ¡Maca, me uno ya te caña un tala uti! ¡Tapajaste! ¡Hani la señora Neti! ¡Unga quien se sabe nada! ¡Hani Carretti! ¡Hani la otra parte! ¡Hani Jairetti! ¡Ukamu Reti que tú has visto! ¡Hala, ama sua! ¡Ama Lula! ¡Ama Kella! ¡Hala, su paio! ¡Han con una cara para la pe! ¡Hani, yo te caño con la ca! ¡Ukapawa! ¡Que chaste! ¡Ara, ara, la cara quitana! ¡Hala, como quitana! ¡Lampa, como quitana! Buen día, yo voy a interpretar una poesía que lleva por título La familia, una fuente de amor. La familia es aquel sitio donde uno deja de ser solitario, fugitivo. Es el eterno retorno con uno mismo, el pasado y el destino. Es la pierna fundamental de quienes somos, lo que queremos. Es el fuerte que siempre resiste los dolores y lo que tenemos. La familia es una fuente de amor inagotable y sentido del amor mismo. La familia es el grupo de personas que la conforman y cada una de ellas. La familia es el poema de todos los poemas de amor jamás escritos. La familia es con quienes compartimos intrigas, triunfos y tristezas. La familia es un centro de poder y ese poder es la confianza. Existe dentro nuestro donde quiera que uno vaya. La familia es camaradería de hermano y sello fruncido de padre. Son aventuras de primos, paciencia de abuela y cariño de madre. La familia es todo lo que importa confiar, creer y mantener. La familia es lo más venerable que nos hace crecer. Es todo eso y tanto más. Es fuego, agua, tierra y viento. Es norte cuando estamos perdidos. Descanso y palabra de aliento. Y con estas palabras quiero decirles que viva la alcaldesa Soledad Chapetón. ¡Viva! Que viva el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. ¡Viva! Y que viva la Unidad Educativa República de Italia. ¡Viva! Estado Plurinacional de Itagüí. Muchas gracias por la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa República de Italia, a quien también les vamos a brindar un fuerte aplauso. Vamos a continuar con el programa preparado para el día de hoy, y también es importante conocer los datos técnicos y también la forma como se va a desarrollar esta obra tan importante. Para esto vamos a invitar a la arquitecta Noemí Vanessa Vega Lizárraga. Ella es directora de supervisión de obras, a quien le vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Estamos en el inicio de ejecución del proyecto de pavimento rígido de la avenida Incahuasi por un kilómetro de dos, una distancia de 2 kilómetros. Escuchamos las palabras. Representantes de las juntas de vecinos y de la FEJUV, queridos vecinos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí realmente es un grato placer estar aquí, más sobre todo con la cálida, con el cálido recibimiento con el que nos han recibido todos ustedes, queridos vecinos. Siempre es una alegría poder dar inicio a una obra, pero es mucho más beneficioso y da mucha más alegría poder entregarla. Por eso nosotros tenemos que estar juntos, unidos, de la mano, para poder darle conclusión a la obra. Nosotros como gobierno municipal vamos a hacer todas las gestiones correspondientes en el mejor de nuestros oficios para que esta obra salga adelante, para que la podamos terminar dentro del plazo contractual. Sabemos que en el camino se nos presentan muchos obstáculos, pero yo sé que ustedes como nuestros ojos, como los ojos de la supervisión de obras, vamos a poder salir adelante, consensuando al lado de las juntas vecinales y del control social, vamos a poder sacar adelante esta obra, queridos hermanos. Es tiempo de que nosotros demostremos que el Alto sí puede cambiar, sí puede ser una ciudad de progreso, sí puede tener avenidas, sí puede tener todas las obras correspondientes para ser una ciudad digna, compañeros. Entonces, nosotros necesitamos siempre estar de su mano, porque ustedes son nuestros ojos, así como nosotros somos supervisión de obras, ustedes son nuestras manos. Nosotros, al lado de ustedes, vamos a poder presionar a la empresa para que nos pueda entregar en un tiempo correspondiente. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias a la arquitecta Vanessa Vega, directora de supervisión de obras. Y también vamos a brindar un fuerte aplauso al supervisor que se va a encargar de ejecutar esta obra, al ingeniero Alejandro Mérida. ¿Dónde está el ingeniero Alejandro? Ahí está, un fuerte aplauso. Él es el responsable, vecino. Tiene que estar vigilándole que concluya bien la obra, ¿no es cierto? Y también a la fiscal, a la ingeniera Lourdes Choque, que va también ahí presente. Ellos son los responsables de ejecutar esta obra. Pero también tiene una gran responsabilidad la empresa que está encargada de ejecutar esta obra. Vamos a dar también, vamos a tener el micrófono para que pueda también desarrollar algunas palabras a la empresa constructora Sólido. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso al arquitecto Julián Martínez. Con el permiso de la honorable subalcaldesa del Distrito 8, de los representantes del Control Social, de FEJUV, de la parte técnica del municipio a la cabeza de la arquitecta Vanessa, la ingeniera fiscal de obras, el ingeniero Mérida, supervisor de obras, de los presidentes de zona beneficiados con este proyecto, con el permiso de los vecinos de la unidad educativa, que también de la misma manera es parte del proyecto, vecinos en general e invitados. Es para nosotros motivo de gran orgullo poder ejecutar un proyecto de estas características. Y más aún, distinguidas autoridades, sabiendo que la empresa Sólido es una empresa que nació hace 14 años con obras pequeñas, obras medianas, y paulatinamente, gracias a Dios, fuimos avanzando. Y ahora tenemos la posibilidad de adjudicarnos obras de gran magnitud. Antes, ¿quiénes se adjudicaban este tipo de obras? empresas de Oruro, de Santa Cruz, de Cochabamba, y las empresas del Alto, obras pequeñas, ¿no? Entonces, nosotros, dejando la modestia a un lado, estamos en esa posibilidad de adjudicarnos obras de estas características. Por otro lado, quiero pedirles siempre aquí al gobierno municipal, especialmente a la parte técnica, a la cabeza de la arquitecta Vanessa, siempre esa coordinación, yo sé que va a ser así, con la parte técnica, y con el apoyo de los vecinos, con la coordinación, con los presidentes de zona, y la voluntad que nosotros como empresa tenemos, estoy muy seguro que esta obra lo vamos a concluir antes del plazo establecido en el contrato. Y en muy poco tiempo vamos a estar de la misma manera reunidos e inaugurando esta vía totalmente concluida. No les quiero abusir, simplemente esas cuantas palabras. Muchas gracias por este recibimiento, muchas gracias por todo. También es importante escuchar las palabras de circunstancia a cargo de la subalcaldesa del Distrito Municipal número 8. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Irene Condori Villa, subalcaldesa del Distrito Municipal número 8. Compañero Celestino, arquitecta Vanessa, supervisor, nuestro fiscal, a nuestros queridos presidentes que también están presentes, a la empresa Sólido SRL y a todos ustedes, queridos vecinos, vecinas, y en particular aquí a nuestros queridos jóvenes, a la banda de guerra de la Unidad Educativa República de Italia, al plantel docente. Tengan ustedes buenos días, compañeros. Para mí es un momento muy especial, así como los compañeros, felices, contentos por este principio de inicio de esta avenida de asfalto rígido. Creo que así, con este trabajo que estamos haciendo, el Alto, el Distrito 8 va a progresar, compañeros. Es un inicio de obra, es una primera obra que vamos a entregar, hacer inicio, compañeros. Así como estas avenidas, tenemos muchas avenidas en el Distrito 8. Avenidas que han sido abandonadas hace 5, 10 años atrás, 2 gestiones atrás, como nuestra avenida Japón, nuestra avenida Ojos de Salado. Compañeros, creo que la visión de los presidentes de este sector y los presidentes del sector de Ojos de Salado están pensando, voy a decir más que pensando, están razonando, compañeros. Estamos formando equipos de trabajo para que al año, en una segunda inicio de obra, también esto pueda integrar con la avenida Ojos de Salado. Está dentro de nuestras prioridades, de nuestras obras distritales de Ojos de Salado. Al año pensamos también hacer ese inicio, porque ya está inscrito en nuestras listas de nuestras obras distritales, compañeros. Así como en estas obras estamos dando inicio, estamos haciendo obras, compañeros. El apoyo que nosotros vamos a necesitar es de ustedes, queridos vecinos, vecinas. La visita de ustedes a nuestras oficinas son bienvenidos, porque más que pedir, ustedes están dando sugerencias. Compañera subalcaldesa, haremos esto. Tengo proyecto a diseño final. Nuestros centros manitos queremos así. Ese apoyo queremos, vecinos. Ese apoyo para nosotros es fuerza. Y eso nos da más visión, compañeros, para decir de dónde más podemos sacar recursos económicos. El Distrito 8, como ustedes verán, es el distrito más grande. Pero también puedo decir que el distrito más abandonado. El Distrito 8 ha dado vida y ustedes lo conocen. conocen bien, ha dado sangre, pero lamentablemente está abandonado, compañeros. Creo que la fuerza, el equipo que estamos formando con los presidentes de este sector y de otros sectores también, compañeros, es bienvenido. Ese equipo es lo que necesitamos, compañeros. Más allá de mostrar colores políticos, el principio es el trabajo, la moral es el trabajo, y el trabajo como autoridad lo vamos a demostrar con el apoyo de todos ustedes, compañeros. También con el apoyo de nuestros supervisores, nuestros fiscales y en particular de la empresa Sólido, vamos a cumplir esta obra. Y el compromiso de nuestro compañero gerente, el arquitecto Martínez, vamos a estar trabajando, compañeros, en esta obra. Esperemos de aquí a junio, como es el plazo, también vamos a estar inaugurando, entregando una obra distrital ya terminado, compañeros. Todo va a ser con el apoyo de ustedes, compañeros. Yo recuerdo, compañeros, cuando entré a la subalcaldía, vino un vecino. Lo primero que me ha reclamado, ¿cuándo, Incahuasi, cuándo? Creo que eso me ha dado fuerza. De ahí he empezado a buscar, nos hemos conocido con el compañero Walter, aferrado a que se haga esta obra, y ahora para mí es una satisfacción decirles a ustedes que estamos y estoy satisfecha con eso, compañeros. En el aniversario de Sencata 79 yo les había comprometido a hacer este inicio y lo estoy cumpliendo, compañeros. Gracias a ustedes, gracias a los presidentes y gracias a esta nueva gestión, compañeros. Gracias, compañeros. También tengo que agradecerles aquí a nuestras compañeras por su estandarte y a ustedes en particular. Y esperemos encontrarnos en otras nuevas obras de inicio, compañeros. Muchas gracias, vecinos, vecinas. Fueron las palabras de la subalcaldesa del Distrito 8 de la Ciudad Alta, Irene Condori. Con esto concluye el acto de inicio de obra de distrital proyecto de construcción pavimento rígido de la avenida Incahuasi, que une varias zonas en el eje troncal del Distrito 8 de la Ciudad Alta.